Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Ten cuidado con la enfermedad de la prisa. Algunos términos originados en las ciencias sociales, especialmente en la psicología, se suelen poner de moda y cobran una extraordinaria popularidad entre el público. Tal está sucediendo con el término personalidad tipo A, creado por el famoso equipo médico compuesto por E. Friedman y R. H. Ronsman hacia 1950. La idea de que nuestras emociones afectan el corazón es muy antigua. Por ejemplo, William Harvey, uno de los antecesores de la fisiología y medicina modernas, en 1628 escribía que toda afección de la mente que se experimenta con dolor o placer, esperanza o miedo a causa de una agitación cuyo influjo se extiende hasta el corazón. Pero en 1950, Friedman y Ronsman, investigando el influjo del colesterol y otros factores de riesgo sobre las enfermedades de las arterias coronarias, concluyeron que solo la mitad de los ataques cardíacos se podían explicar por los riesgos convencionalmente admitidos como la historia familiar, la hipertensión sanguínea, el uso del cigarrillo, el colesterol elevado. Comenzaron entonces a sospechar que el resto de las enfermedades coronarias se debía a factores emocionales y de personalidad. Sus estudios, científicamente comprobados, se prolongaron por muchos años. Estos investigadores descubrieron la famosísima personalidad tipo A, la cual se contrapone diametralmente a la personalidad tipo B. Tenemos dos tipos de personalidad, tipo A y tipo B. Friedman y Ulmer, otros dos investigadores, en 1984 dieron la siguiente definición en su libro Treating Type A Behavior and Your Heart, tratando el tipo A de comportamiento y su corazón. El comportamiento tipo A es ante todo una lucha continua, un insaciable intento de cumplir o realizar más y más cosas, o de participar en más y más eventos en menor tiempo, con frecuencia frente a la oposición, real o imaginaria, de otras personas. La personalidad tipo A está dominada por una inseguridad latente acerca del propio estatus o por la hiperagresividad o por ambas cosas. Hasta aquí los investigadores. Así pues, los componentes claves de la personalidad tipo A en la cual quiero que te fijes son los siguientes. Un sentido de urgencia con el tiempo, o lo que se está llamando hoy la enfermedad de la prisa, uno de cuyos síntomas consiste en pensar y hacer varias cosas al mismo tiempo. Es el pensamiento y comportamientos polifacéticos. Friedman y Ulmer afirman, para cumplir con su exceso de proyectos, el tipo A se ve forzado a acelerar el ritmo con que piensa, planea y ejecuta casi todas sus funciones diarias. Así, acelera no solo su propia velocidad en la conversación, sino con fuerza a otros a que le hablen más rápido. Intenta leer y escribir más a prisa, trabajar y comer con más afán, manejar su carro tan rápido y hábilmente como pueda. Hacerlo sin violar las normas de tráfico, o aunque lo haga y sea sorprendido por ello. Además de la urgencia con el tiempo que acabamos de enumerar, otro rasgo de la personalidad tipo A es la hiperactividad para el logro de las metas, que incluye vehementes deseos de dominar a los demás, con poca consideración por los sentimientos ajenos. Hiperactividad para el logro de las metas. Tercero, la hostilidad es el elemento clave y el más nocivo en el tipo A, y su influjo sobre las enfermedades cardíacas está demostrado. Con frecuencia, se trata de una hostilidad flotante, la cual produce ira permanente, aun por cosas muy triviales. Esta hostilidad es como una caldera humeante, con una mezcla confusa de cuatro ingredientes malsanos: la ira, la irritación, la impaciencia y la imposición. A la persona le disgusta casi todo lo que encuentra en el ambiente, las reacciones y la manera de ser de su cónyuge, los comportamientos de sus jefes, colegas o subordinados, los extremos bulliciosos, los juegos y gritos de los niños, los decretos gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo le disgusta. Hostilidad flotante. Es obvio que los frutos de tal agresividad son muy amargos, como el peligro del cinismo o una visión negativa de los demás y aun de la humanidad. Sospechar o atribuir malas intenciones y deseos de hacer el mal en los comportamientos ajenos. Actos hostiles y propensión a las emociones negativas como la impaciencia y el mal genio, el disgusto, la envidia, los celos, el aislamiento social o el menosprecio de las posibles contribuciones y valores ajenos y respuestas agresivas. Una inseguridad profunda tiene el tipo A, muchas veces inconsciente. El tipo A típicamente sufre de una falta más o menos inconsciente de autoestima y seguridad personal, que se ha llamado la inseguridad acerca del estatus. Por eso lucha con una batalla incesante para proteger su autoestima. ¿Cuáles son los efectos del comportamiento tipo A? El tipo A tiene sus ventajas, como empuje, ambición, dedicación al trabajo, elevados estándares de rendimiento y una mayor eficiencia. Pero los efectos negativos sobre la calidad de vida pueden ser más notorios. Algunos efectos altamente nocivos pueden ser variados síntomas de estrés, tendencias depresivas, tensión emocional, menos satisfacción con la vida, con la salud, con el trabajo y el hogar, incapacidad para emplear algún tiempo en el descanso o la diversión, autoestima más baja, más irritabilidad y rabia, y por todo lo anterior, mucho más elevada propensión al infarto cardíaco y a la muerte repentina. Tales son los efectos de la personalidad tipo A. Recordemos que la hostilidad es un rasgo predominante en este tipo A y que los efectos de la misma son la fábrica más productiva de ese veneno que llamamos estrés, que tan nefasto influjo tiene sobre las enfermedades cardíacas. De hecho, hacia 1960, Friedman y Rosenman realizaron un prolongado estudio que duró más de 8 años y medio y constataron que los sujetos tipo A tenían el doble de probabilidades de morir de un ataque al corazón que los del tipo B. Todo lo anterior produce naturalmente múltiples efectos estresantes y autodestructivos para la salud física y psicológica, de los cuales su autor y víctima es muy poco consciente. Mi estimado oyente, toma la vida con calma. Acabamos de hablar de la personalidad tipo A y de los múltiples peligros que ella trae consigo. Quizás es preferible tener una personalidad tipo B. La personalidad tipo B muestra las características exactamente opuestas al tipo A. Esas personas rara vez sienten la urgencia del tiempo o padecen la enfermedad de la prisa. Saben delegar responsabilidades. No se preocupan tanto por sus logros y realizaciones. Son raras las ocasiones en que se ponen irritados y furiosos, aunque lo hagan algunas veces. Poseen mayor capacidad de empatía. Saben disfrutar de la recreación y encuentran tiempo para descansar sin sentirse por ello culpables de estar perdiendo el tiempo. Tienen una elevada autoestima basada más bien en lo que son como personas humanas que en lo que hacen o logran, y por consiguiente distan mucho de esos peligros que tiene la personalidad tipo A. Por lo dicho, no vayas a imaginarte al tipo B como un individuo perezoso, apático y aburrido. Es importante que nadie combata la idea de que el tipo B lleva una vida aburridora. Es un hecho que muchos tipo A disfrutan de una magnífica vida, en la cual la capacidad de apreciar la belleza, el afecto, la novedad creativa, les ofrecen oportunidades para experimentar mil sucesos maravillosos, y también el tipo B. Cierto anciano, bien avanzados sus 90 años de edad, resumía a un amigo el secreto de su vida, larga y feliz. Mi madre me dijo que obrara siempre lo mejor posible y quedara contento con los resultados. He tratado de hacer eso siempre. Es frase de Friedman y Ulmer, no de un literato. ¿Eres por casualidad estudiante o has sido estudiante y se te ha calificado con calificaciones de letras A, B y C? Te digo que algunas veces es mejor la calificación tipo C que obtener una nota tipo A. ¿Cómo es eso? Cualquier estudiante prefiere sacar una A antes que una B, como una nota de su examen final. Y naturalmente que se resigna más fácilmente a obtener una B, pero no una C. Y sin embargo, en la vida real, a veces es preferible una B, como lo hemos visto, personalidad tipo B a la personalidad tipo A, en vez de una A. Y aunque te parezca muy extraño, es mucho mejor obtener una C que una B o que una A. ¿Cómo es eso? Recordemos que la clasificación en tipos A y B de personalidad, como cualquier otra tipología psicológica, es un esquema y una simplificación, hasta cierto punto artificial. En otras palabras, no existen el tipo A ni el tipo B químicamente puros, pero sí puede uno tener más marcadas las características de uno de los dos tipos, encontrándose más hacia un lado o hacia el otro, en una línea continua. Ahora bien, algunos psicólogos nos hablan de la personalidad tipo C. Esta sería la personalidad ideal, que reuniría las buenas cualidades del tipo A más todos los rasgos buenos del tipo B y sin ninguno de los defectos correspondientes. Por eso te decía que es mejor sacar una C que sacar una B o que sacar una A. Ojalá tú fueras uno de esos seres ideales, infinitamente privilegiados, que no creo que existan en este planeta Tierra. Pero afortunadamente, el tipo A se puede cambiar y el riesgo de infarto cardíaco disminuir. En algunos grupos de personas que se han propuesto cambiar y han tomado diversos tratamientos, se logró reducir el riesgo de infarto cardíaco a la mitad, según Friedman. Escucha algunos consejos para tomar la vida con calma y ponlos en práctica. Es lo principal de esta reflexión un tanto científica. En su excelente libro, Manejo de la Angustia y del Estrés, James Archer propone estos 7 consejos para tomar la vida con calma. Primero, examínate con mucha sinceridad acerca de tus valores, tus metas, el empleo del tiempo, tal como lo harías si sufrieras un ataque al corazón que te avisa sobre el fin de tu vida. Segundo, clarifica tus valores. ¿Qué es lo más importante, lo prioritario para ti? ¿Tu trabajo, tu dinero, tu salud, tu familia? Examínalo. Tercero, no compitas innecesariamente, ni contigo mismo, enfermedad de la prisa, ni con otros posibles rivales. Cuarto, modifica tus actitudes en relación con el uso del tiempo, enfermedad de la prisa. No trates de derrotar al reloj, ni te sientas culpable por emplear un rato en descansar. Quinto, busca un lugar tranquilo en donde puedas descansar, el campo, la naturaleza, etc. Sexto, identifica exactamente cuáles son tus comportamientos tipo A y esfuérzate por cambiarlos. Por ejemplo, ¿llevas trabajo a casa los fines de semana? ¿Aceptas excesivos compromisos sociales o políticos o laborales? Séptimo, explora el sentido de tu vida de manera nueva y creativa. Ensaya hacer algo que siempre deseaste y nunca lo hiciste. A los consejos anteriores para evitar un infarto y obtener la paz del alma, añade los 12 pasos para conseguir un buen corazón, que voy a enumerarte simplemente, sin mayores comentarios. También te pueden ser muy útiles. Los propuso Redford Williams. Primero, tenga cuidado con los pensamientos cínicos y evítelos. Segundo, practique la confesión. Recuerde que es provechosa para el alma. Tercero, razone consigo mismo. Cuarto, póngase en los zapatos del otro. ¿Qué sentiría él si tuviera los sentimientos de ira, por ejemplo, que yo tengo? ¿Qué sentiría él en una pena parecida a la mía? Quinto, aprenda a reírse un poquito de mí mismo. El uso del buen humor para saberse reír de sí mismo, de los demás y del estilo de vida sin ofender a nadie. Sexto, aprenda a descansar. Séptimo, practique la virtud de la confianza. Octavo, aprenda a escuchar. Noveno, haga cuenta de que hoy es el último día de su vida. Once, perdone de corazón. Y 12, ponga su confianza en Dios. Te recomiendo de manera especial esta última estrategia. Ponga su confianza en Dios. Y para ello, te invito a rezar con todo el corazón esa bella oración atribuida a Francisco de Asís. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es y como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.